Billo Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. rey del pop Michael Jackson inicia hoy el sabor de la noche con un clásico de su álbum Dangerous de 1991, la canción Jam. ¿Se acuerdan de ese video? Otro video icónico suyo, un video en el que él le enseñaba a bailar a Michael Jordan y Jordan le enseñaba a él a jugar básquet. No se sabe quién era menos talentoso para esas cosas, no se sabe quién era menos talentoso, no se sabe si Michael Jackson era peor basquetbolista o Michael Jordan peor bailarín. Les saluda Emilio Sánchez y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #elsabordelanoche. También en Instagram con la misma cuenta, con el mismo hashtag, #elsabordelanoche, la cuenta Emilio Sánchez Radio. Y son las 8:06. Vamos a continuar ahora con la hermanita menor de Michael, Janet Jackson, un tema que salió el año pasado junto a Daddy Yankee. Aquí está esto que dice así, en el sabor de la noche, Made for Now. Janet Jackson, I'm coming.